hoy día, 12 de noviembre, ¿por qué es tan necesario que sigamos en la movilización, en la lucha y en la organización? Porque no nos han dado ninguna solución. Ah, mientras no hayan soluciones hay que seguir luchando. Yo tengo una hija de 19 años que también hay que estudiar con el CAE todo, y obviamente que sale caro. Y a mí eso me preocupa. Si usted como cartagenina, ¿cuáles son las violencias estructurales que usted cree que deben parar, que deben hacerse cargo, bueno, tanto la comunidad como también las llamadas autoridades? Yo pienso que todo esto va de la mano, o sea, si está solucionado lo que tienen que solucionar, vamos a estar todos bien. Claro. La solución es así, claro. No depende de nosotros. Bueno, muchas gracias. Desde la Plaza de Cartagena, hoy día 14 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles y luchando? Mari Mari, Compu Lamien, Compu Buenún, Compu Weichafe, Compu Lonco, Inchetada Karina Barrietos Piñén, Cartagena Lasque, Mapu Meutur. Mi nombre es Karina, vivo en Cartagena y creo que este 14 debemos seguir en la lucha para recordar el asesinato de Camilo Catrillanca. Su muerte no puede quedar en mano. Debemos seguir en la lucha por todas nuestras reivindicaciones, reivindicación lingüística, cultural, territorial, por la eliminación de la ley antiterrorista que solo tiene preso a líderes mapuches, por la devolución de nuestras tierras, por la autodeterminación y por una nueva constitución plurinacional. De hecho, en eso yo también quiero hacer un hincapié. Pocas personas cuando hacen los discursos públicos nombran la plurinacionalidad del territorio. ¿Qué le diría, bueno, a todo el pueblo, no solamente a esas personas? Bueno, nuestra intención como pueblo es autodeterminarnos y para eso necesitamos que este país nos reconozca como autonomía, y para eso debemos tener una constitución pluricultural. Si bien ha sido nuestra lucha como pueblo mapuche, siempre se nos ha invisibilizado, creyendo que somos parte de un territorio chileno, y no es así, porque nosotros tenemos autonomía, tenemos nuestra propia idioma, nuestra propia identidad, nuestro propio feyentún, que es nuestra propia creencia, nuestro propio idioma, nuestras propias autoridades ancestrales, que no son las mismas que maneja el pueblo chileno. Y así cada pueblo originario, cada nación preexistente a la nación chilena debe exigir su reivindicación territorial y autodeterminación. Muchísimas gracias, la mía.